Laura, compañero y acosador. Segunda solución. Nadie te creerá, Laurita. Diré que tú me provocas. ¿Qué te pasa, Hugo? Ya quisieras estar conmigo, pero ni sueñes. No te tocará la lotería. Ya lo veremos, preciosa. Ay, sí. Me siento tonta haciéndome mala sangre por este infeliz. Si todo el mundo sabe de qué pie cojea, ¿por qué me preocupo? Mejor será pasar a la ofensiva. A ver este, otro cacho. A ver, ¿en qué se parece una mujer a una lavadora? Ah, no. En que a la lavadora se le echan los polvos y lava. Y a la mujer... ¡Qué estúpido! ¿No te da risa, Laurita? ¡Qué chica tan seria! No, lo que pasa es que yo sé uno mejor. Vas a ver, Huguito. A ver, chicas, díganme, ¿en qué se parece un hombre a un caracol? ¿Ah? ¿En qué es un baboso, tiene cuernos y encima cree que la casa es de él? ¡Ah! ¿Cómo te quedó, Huguito? ¿Cómo te quedó? Un día, Hugo se las ingenió para quedarse trabajando a mi lado. ¡Uy, Laurita! Estás justo como se pide. Ay, qué penita por ti, mi querido Hugo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no le pones una velita a San Judas? El de las causas imposibles. Ay, ya caerás, Laurita. Loca. Hugo se ha encaprichado conmigo. Lo detesto. Pero tampoco me conviene pelearme. Primero, porque me amargo sola. Él no va a cambiar. Y segundo, porque necesito este trabajo. Y siendo él tan amigo del jefe, quien saldrá perdiendo seré yo. El jefe es como mi hermano. No lo olvides, Laurita. Mis compañeras me decían que tenga paciencia, que en cuanto entre otra muchacha a trabajar, Hugo se olvidaría de mí y la seguiría como perro en celo. Pero la otra no terminaba de llegar. Laurita, eres lo más dulce de mi vida. Pues para mí, Huguito, los hombres más dulces son los diabéticos. ¿Qué tal? ¡Qué brava! Es difícil, pero tengo que mantener a raya a este infeliz. A ver quién aguanta más, ¿Hugo o yo? Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.